poquito a poco yo voy superando cada reto que la vida me está enviando. Pidiendo pero nunca me canso de aguantar tanto agua otra vez, pero nunca terminé ahogado. Toca que la apoye en este mundo siempre. Ey, dije nunca más y nunca fue suficiente. Evidente mis actos y por esa razón me cabró para seguir siempre intentándolo. El dolor y el fallo forman parte de la vida y sobre todo de la mía. Tú dime quién lo desea. Ha necesitado parte de mi ayuda. Yo fui, hoy vi una de luz tras las rejillas rendijas. A través se ve hacer superación en canciones. Todo con esfuerzo en el juego e ilusiones. Man. Tira me soltaron, tiras y tiene y nunca se agotaron. Yo sí, pero resurgí cual ave fénix. Con mis colegas de por medio y dije yo sí. Me vuelo por esta puerta que aún está abierta. Siempre con mi rap, con mi gente. Marcos 480, respaldo. Y aparto al interesado, no hay cabida para ti. Aquí te puedes ir largando. Reconstrucción vital fue lo que hice. Seguí dándole fuerte y aquí me encontráis. Ni la ritmo total, el mensaje queda escrito. Dicho lo dicho y sigo con el rap hasta la zona del nicho. Ni chorradas, aguanto ya. Mira, espero que lo entiendas porque este es el final. El cierre de este disco, uno más en este juego. Uno más, uno más, uno más que ya supero. El ego permanente, no lo niego. Mira, chulo, último track, la mal. Ya he vuelto al ruedo.